Hola, sí. Víctor, un nuevo... Hola, Víctor. Tenemos un nuevo operador. Te ha sacado Lundmi, la máscara. También está del otro lado con el bloque de Agite Oeste. Va a estar Lundmi hoy, va a estar Fede también. Sí, sí. Va a haber un poco de filosofía. Sí, esperen. ¿Qué? La semana pasada no vino Mariam, vino Ceci. Sí. Ahora no vino Ceci, vino Víctor. Sí, vino Víctor. ¿Qué está pasando? Bueno. ¿Lo echaron de Agua Fuerte? ¿Lo echaron a Víctor? ¿De quién? ¿A quién lo echaron de Agua Porque Fuerte? Víctor está en un programa acá que sale los sábados, que se llama Agua Fuerte, que antes era Agua Fuerte Roqueras, pero no sé cambiaron? Qué pasó en el medio, que se separaron, entonces ahora hicieron Aguas, y hay otro que se llama Fuertes Roqueras. Ah, ¿y vos decís que a Marian lo cambiaron? ¿Vos decís que a Marian lo mandaron para allá y a él lo mandaron para acá? Y no voy a escuchar el sábado. Claro, porque él está operando y Marian capaz está en el piso, en el programa. En realidad para mí Víctor, que quieren mejorar un poco el programa este, ¿viste? Entonces nos mandan... Claro, mandan gente que sabe. Los operadores, ¿viste? Le mandan a Ceci que nos... Este es nuestro programa, tenemos que hablar más del otro programa, claro. Fede. No, bueno, pero perdóname, yo soy un sujeto crítico, soy filósofo, estoy pensando en cuál puede ser el eje de fondo de esto. Claro, y para mí es eso, digamos... Ya el programa pasado Cecilia nos dijo, ustedes hacen así. Claro, y me taladraba el oído, ¿viste? Y hablaba por el tollback y nos decía, decí esto. Y si no lo decías, no te dejaba de decir que lo digas. Entonces, terminamos repitiéndolo, ¿viste? A mí me pasó eso de que ella vaya, me decía las cosas y no lo podía decir. Sabiendo que lo tenía que decir, no lo decía porque me lo estaba hablando. Entonces no podía decir las dos cosas. No podía escuchar y hablar al mismo tiempo, cosas que no se pueden. Sí. Entonces, bueno, y ahora nos mandaron a Víctor, vamos a ver cuál es el superpoder de Víctor, a ver cómo nos va a tratar de mejorar un poco. Si le preguntamos si leía la mente, dijo que claro, no. Claro, yo ahí, le decía... Por ahí tira rayos láser por los ojos. Claro, decía, muchacho, avisen cuando tienen que salir al aire. Y, pero, escúchame, Mariano nos lee la mente, nos saca al aire cuando él quiere nosotros... Justo cuando nosotros teníamos que hablarnos. Claro, exactamente. Así que bueno, vamos a ver a lo largo de la noche. Hemos hablado al aire sin... sin saber que estábamos al aire. Hemos hecho un programa entero antes de que iniciara. Claro. Y también hemos hecho cosas al aire que no tendremos que haber hecho. Pero bueno, vamos a ver. A lo largo de la noche vamos a descubrir cuál es el superpoder de Víctor. Pueden, si quieren, llamar y arriesgar cuál será. Vamos a sortear algo para ver si adivina. El que adivina qué superpoder. Acá tengo, sí, una memoria. Bueno, escuchen. ¿Qué tenemos para hoy? Teléfonos. Hay muchos teléfonos. Tenemos muchos teléfonos. Cine, que va a estar... Cada uno tiene su teléfono, creo yo. Así que sí, creo que si sí. Los contamos... Y hay uno de la radio y un par más. Vas a hablar... Bueno, acá hay como una disputa, pero bueno, después vemos. Mira, yo te voy a explicar cómo es el tema. ¿Quién gana, si cine o filo? No. Ahora cuando viene la tanda, con Matías salimos afuera a patear a ver quién es el que se queda. Ok, listo. Por las dudas yo voy a decir, Mati va a hablar de cine, que fue a ver Amanecer y dice que es una re buena película, que se quedó re fascinado y re encantado. Y bueno, Mati hablando de cine. Sí. No lo puedo creer. No Mati habla hablando no de habla, películas. No habla de conspiraciones. No. Sí, va a hablar, va a hablar de conspiraciones. Sí, conspiración. Va a ser lo que también. ¿Qué despierta Amanecer? Sí, a ver qué tipo de agente despierta Amanecer. Claro. Bueno, yo voy a estar hablando un poco de La Galle, que ayer hubo una actividad en Caballito, que tuvo la presencia de Karina Germano, así que vamos a estar hablando con una de las compañeras Mujer al Pie del Cañón, que pudo participar en la actividad. Bien. La banda invita... ¿Cómo? Viene una banda. Viene una banda, sí. Desprolijo 66. Ya están ahí afuera, así están afuera en un ratito lo vamos a dar saludando. Tengo que decir que es la primera banda que viene antes de tiempo, la verdad, con un aplauso. Sí. A ver, vamos a aplaudir. Un aplauso para la banda que vino a principio del programa, sabiendo que muchos arrancan antes, la segunda hora. O algunos no vienen. Algunos no vienen también, que nos dejan plantados. Para el programa pasado no iba a venir caso. Freddie Mercury y no vino. Dijimos, loco, se te compre un firmaron el cumpleaños en el cementerio. Todo, no lo dejaron salir al amigo, así que bueno, hay bandas que no vienen. Sí. Bueno, y de filosofía, si puedo atar a mi hermano afuera y que no entre, hablaremos de lo que habíamos dejado. Ahí me están tirando silla mi hermano de afuera. Sí. Hablaremos de lo que habíamos dejado, que era un poco de Platón, un poco de filosofía griega, quizás algo de giro lingüístico, seguir trabajando un poquito con eso para nuestra realidad. ¿Tiramos los teléfonos y...? Sí, eso te iba a decir. Bueno. No, pará, que si los tirás, ¿a dónde llaman? Bueno, no, pará, ahí va, agárralo. Se pueden romper. Bueno, si quieren llamar, salir en vivo y dejar algún mensaje, 0237-466-6559, 0237-466-6559. O si no, lo pueden hacer al... 11-68-45-29-98 11-68-45-29-98. ¿Por qué te reís? Menos mal que estás sola en el medio hoy, porque me excité más todavía con ese tono de locutor que tenés que me mata. Gracias, me mata. Gracias. Me queda chica la silla cada vez que decís el número de teléfono. Bueno, y vamos a ir a un... ¿A un tema? Vamos a un tema y después volvemos y nos interiorizamos en el programa. Muy bien. Bueno, esa va a matar. Interiorizarse en el programa, está buenísima. Esto es tratar de conquistar al mundo. Ya volvemos. Sabes bien, la paranoia no consume. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Están hablando boludeces, loco. Estamos hablando de. Yo estoy preocupada porque no pude traer lo que había traído, no lo encuentro por ningún lado. Ustedes están hablando, la pelota cruzó así para arriba. La pelota, no estamos. No, estamos hablando de estudios. Estudios. Escúchame, dos potencias que se juntan y hablan de cosas importantes. Bueno. Cosas importantes. Les cuento. Este es el bloque de género. No me gusta que lo ¿No? Bueno, ayer 29 de noviembre, en el marco del cuarto coloquio internacional interdisciplinario Educación, Sexualidad y Relaciones de Género, que se realizó en Caballito, estamos con la compañera Mujeres al Pie del Cañón, Verónica, que pudo participar de la actividad en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Exacto. Hola, Verónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Ves? Invirtió el orden, sí, porque Sol siempre dice buenas noches a todas. Y todos. Y después le tenemos que picar de costado para que diga todos. Muy bien. ¿Terminaron? Sí, perdón. Bueno, sigo. Se realizó un coloquio de género, sexualidad y educación en contexto de encierro. Entre las asistentes estuvieron La Galle, Karina Germano, Olga Guzmán, Laura Pregurmán, que no me sale muy bien cómo pronunciarlo, Ana María Mocho, Juana Ponce, Yolanda Vázquez y otras compañeras. Bueno, contanos, Vero, un poco de qué se trató la mesa, cómo estaba, cómo se empezó a manejar, qué hicieron preguntas. Bueno, más que nada la mesa estuvo abierta al debate y a la exposición de ideas. Se abrió con tres ideas principales que fueron las que se manejó en las dos horas de debate, que fueron una, la violencia, ¿no?, que viven las mujeres en situación de encierro, pero que ya traen, ¿no?, el cuadro de violencia desde el afuera y lo siguen reproduciendo en el adentro, en el encierro. La segunda exposición fue la violencia en sus diferentes tipos, ¿no?, que se manifiesta dentro del encierro, ya sea la violencia sexual, la institucional, la entre las mismas pares, y etcétera. Y el último, la última exposición fue la violencia educacional, ¿no? Y entendiendo cuando hablamos de violencia educacional dentro de la cuestión de encierro, la situación de encierro, es cómo el derecho a la educación, que es un derecho que está avalado en la Constitución, se ve de cierta manera sesgado y cuarteado dentro de la situación de encierro, donde las compañeras, si bien tienen un acceso, pero a la vez no lo tienen. Es como un engaña pichanga, ¿no? Es un doble juego. Claro. ¿Sí? Y ahí se abría el debate en otra solapa que abría a lo que es el proyecto UBA22. Las compañeras cuentan con ese enlace de la UBA22 dentro del penal. Exacto. ¿El problema es sobre la educación terciaria? No, el problema más que nada se basa en el acceso a la educación universitaria, ¿sí? Ajá. El UBA22 lo que hace es anexar a los penales, en este caso el de Devoto y el de Ezeiza, para que las compañeras en situación de encierro y también los compañeros puedan tener acceso a las carreras universitarias. Okay. Están funcionando actualmente la Universidad de Ciencias Exactas, la Facultad de Filosofía y Letras, y también están otros talleres anexados mismos también por diferentes carreras de las facultades. Y lo que planteaban era que el UBA22, si bien abre el acceso a las compañeras y compañeros a una formación de tipo universitario, dentro de la situación de encierro, lo que se da en los penales es de que el mismo penal prioriza el trabajo dentro del penal y luego la educación. Entonces estamos en el doble juego, ¿no? Porque las compañeras que trabajan, ahí se les paga un salario por su trabajo. Sí. Entonces, de cierta manera es una manera de que si vos estás estudiando, de cierta manera no estás recibiendo plenamente el salario que necesitarías para mantenerte dentro del penal. Entonces, ella lo que dice, la educación dignifica, el trabajo también, pero ¿qué hay? ¿Una escala de valores en la dignificación de entre uno y otro? Por supuesto, el sistema capitalista lo marca. La producción por sobre cualquier otra cosa. Bueno, sí, eso es lo que verdaderamente se suele escuchar en realidad lo que se escucha es el trabajo dignifica. Claro, sí, exacto. La educación no sabemos. Una frase que claro. Bueno, le quitamos valor a la educación, que tiene que tener más valor que el laburo, porque si vos tenés una buena educación, después tu laburo también va a ser bueno. Y no solamente eso, sino que también cuando las compañeras tienen acceso a la educación, ¿sí? Estamos entrando en otro nuevo proceso dentro de las compañeras y los compañeros, que es también una formación de ellos desde la toma de conciencia de qué se quieren nutrir en sus mentes, qué ideas quieren desarrollar y cuáles no, cómo quieren insertarse en el afuera, porque también lo piensan con una proyección desde el afuera, que está muy bueno, porque vemos que los sistemas penitenciarios no están regidos sobre la violencia en todos sus aspectos y tipos. Y creo que el proyecto macro que envuelve esta violencia, que es el proceso de deshumanización. Y este proceso de deshumanización lleva consigo también la estigmatización. Entonces, cuando una persona no tiene el acceso plena a la educación, está teniendo una estigmatización, que esto repercute en el afuera. Entonces, el poder tenerlo y que esta persona pueda proyectarse afuera es también una forma de romper con esta deshumanización y este estigma dentro del sistema penitenciario. Sí, yo te iba a hacer una pregunta con respecto a la educación, después Fede te va a hacer una también, pero esto de la violencia que hablabas también, digo, la educación que ellas toman dentro del penal, está como dirigida también, como vos decías bien, que ellas empiezan a pensar qué quieren estudiar, con qué quieren empezar a nutrir sus mentes, digo, dentro del penal estará como viendo, a ver, no sé, Foucault no se lee, por ejemplo, este tema sí, empiezan a ser seleccionados los temas que... Mira, indudablemente ahí nos tenemos que poner en la planificación de cada profesor, claro, de cada cátedra. Y la verdad que cada profesor, cuando estás haciendo una selección de qué contenidos das y qué no contenidos no das, es una selección. Queramos verlo como un acto político, queramos verlo como un acto plenamente ideológico, no lo sé. Pero cuando, si bien siempre que decís dar un contenido, estás excluyendo a otro. Claro. Estás haciendo, de cierta manera, una jerarquización del conocimiento. Entonces, lo que yo creo es que, más allá de que un contenido no se puede llegar a dar o no, o sí dar, lo importante es que las personas puedan abrir su abanico. Esa es la verdadera posibilidad. Porque eso es lo que también refrena, volviendo al tema anterior, a la violencia que estas mujeres reciben antes de entrar y que se sigue manteniendo ahí, porque cuando ellas tienen este acceso se refrena, porque empiezan a tener como un doble proceso, no solamente el de nutrirse ellas y ellos como personas, sino también el de poder empezar a pensar en sus pares, ¿sí? Y a tomar conciencia de la violencia que se rigen entre ellos y entre los otros, ¿sí? Que de cierta manera la situación de encierro es una situación física, pero no mental. Y que muchas veces pasa a lo mental. Pero está bueno lo que decís. Y por ahí me quedé regulando. Bueno, después ya me va a venir la pregunta. Siempre me pasa igual. En el caso de la cárcel como Devoto, hay un centro universitario desde hace muchos años donde se formó por Schoklender, por muchos otros que se han formado. Que hay muchos donde también se... Generalmente son los masculinos los que estudian más, los que tienen más posibilidades que en las cárceles femeninas, que es donde como que empezó todo tarde. Entonces los movimientos empiezan todos tardes. Uy, estaba justo hablando con Fede, no pude escuchar lo que decías. Que en las cárceles masculinas, en realidad sí hay centros universitarios como la de en la de Devoto, que hay ya hace años que vienen trabajando ese tema. Y sobre todo la mayoría donde cuando se da un centro universitario, los profesores son de afuera, o sea que los contenidos lo dan directamente un tipo que es civil, que no tiene una mentalidad que va a decir, bueno, te voy a enseñar lo que es. Igual, con respecto a eso, la maestra de mi hijo, hola, no es una gran pedagoga le da cosas que yo digo, me dan ganas de ahorcarla, ¿viste? O me viene con planteos re pelotudos. ¿Sabes cuál es el tema? Que desde la misma colonización, desde que llegó Colón, te enseñan una cosa que no es así. O sea, todos los contenidos que se dan son diferentes y son elegidos por la persona. Pero bueno, no somos ingenuos, ¿no? En esto de decir, vienen de afuera. No, igual creo que nos estamos dando, estamos yendo para otro lado, que es algo que no... No, pero estamos hablando no. de las sí, sí, no, hablando no, no, de los pero penales. Al, en el ámbito carcelario, yo me refería a que la educación fue llegando, esos tipos de centros universitarios se fueron formando primero en las cárceles masculinas y después en las cárceles femeninas, porque también así se fueron separando de que eran minoría, que eran... Pero por cuestiones de que no se daba tan así, bueno, se fueron formando mucho más adelante. Y el hecho de que en ese caso hay mujeres que están privadas de su libertad y que cuando están en una situación de pobreza o de escasos recursos, les es difícil porque es o trabajar o estudiar. Igual ese es otro debate o otra charla que podemos tener en otro programa, porque si empezamos a hablar de que tiene plata o no tiene plata para estudiar, también nos vamos a meter con el rol que cumple el Estado. Lo que te quiero explicar es esto. Lo que ella explicó fue sobre que si estudia, tiene un tiempo determinado que cuando trabaja tiene que usar las horas que te dan para trabajar, las tenés que trabajar porque si no, no te pagan. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no trabajás, las horas que te dicen, tenés que trabajar 9 horas todos los días para que vos recibas el pago que se te da mensualmente, entonces cuando vos decidís estudiar, tenés que dejar la mitad de las horas o dejar tu trabajo, que mucha gente mantiene su familia afuera. Igual, por eso te digo, ese es otro debate. No quiero generar un debate. No, pero por eso es otro, porque... Yo creo que igual el tema tiene que ver con otra cosa. Digo, ella fue a escuchar desde... No sé, por ahí no estamos yendo por las ramas como decís vos. Pero hagamos una cosa. Sí. Vamos a la tanda. Ordenamos. Volvemos y le damos un cierre al tema y que pueda haber... Vamos a hablar un poco. Claro, y la pregunta que tenía Fede que no pudo. Pero yo te digo que ese es otro tema que lo podemos charlar en otro momento. Dale. Vamos a la tanda y volvemos. Yo cedo mi sección de filosofía para charlar. Dale, estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia, las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Latinoamericano. Julio Gambina, buenas noches. ¿Qué es lo que efectivamente se está discutiendo en Cuba? La crisis de la economía mundial, con un fuerte impacto en los precios internacionales de los alimentos, complicó la situación cubana en forma muy seria. Noticias, cultura, historia, nuestras voces. En una época donde mayoritariamente la sociedad mundial es capitalista, donde la voluntad cubana de este Congreso es no solo mantenerse en el socialismo, sino reinventar el socialismo. todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Estación de información. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Siempre seguimos en tratar de conquistar el mundo. Vamos a decir los números de teléfono antes de que empecemos a debatir de nuevo. Si quieren llamar o dejar algún mensaje o ganarse un saludo, porque no hay entradas, no hay CD, no hay nada. Besos, ¿no hay besos? Ah, sí, sí, hay si besos, quieren besos. Ganar ah, chicas, un beso de la comisaría Merlo y Uruguay. No, no, sí, no. Sí, sí. Acá a mí me dijeron que el de cine tiene un beso de lengua para el que llame y viene de qué color tiene los ojos Víctor, nuestro operador de la semana. Ahí hace, sí, ya saca la lengua, míralo. Muy bien, ahí bueno, está. Bueno, pueden hacerlo al 0237-466-6559, 0237-466-6559 o a... 11-68-45-29-98. Y ahora como tenemos invitada, ya te tengo al ladito. Decime de vuelta el número, por favor, que me pone re cachondo. Ponelo, subí tu... Sí, sí, sí, a ver, decímelo. 11-68-45-29-98. Ah, por favor, qué placer. qué fácil es con esto. Los tipos acaban así de los temas, digo, los temas. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, seguimos y le damos un cierre al tema, así le damos paso a los demás bloques. Y bueno, Fede, decí la pregunta, pues nos vamos a empezar a... Yo ya me la olvidé, me la había anotado por acá. En realidad, lo mío creo que se disparaba hacia algún lado filosófico, que tenía que ver con esto de el planteo es... los problemas que traen la educación dentro de la institución carcelaria y cuál es en realidad la finalidad de la educación y cuál es la finalidad de la cárcel, digamos ¿son compatibles? No, son totalmente polos opuestos entre sí. La cárcel, el fin que tiene es de deshumanizar al que entre, ¿sí? El volverlo nada, ¿sí? No solamente hay un encierro desde lo físico, no solamente hay un encierro desde la libertad individual, sino que también hay un encierro mental, porque se bloquea la proyección de la persona de poder proyectarse en el afuera. Algo que planteaban una de las compañeras de una organización de sobre desaparecidos y ex detenidos, y ella lo que planteaba era: la estigmatización es tan fuerte adentro que persiste en el afuera. Y la primera forma de ver cómo esta estigmatización persiste en el afuera es ver la imposibilidad que tienen los excarcelarios de reencontrarse ellos afuera. Claro, es esto de no poder llamarse, de no poder seguir compartiendo. Claro. ¿No? Y algo que planteamos en la jornada era esto. Hoy encontramos muchos sociólogos, muchos trabajadores sociales, muchos filósofos, si se quiere. No, profe de filosofía, que no es lo mismo que un filósofo. Muchos jurídicos, ¿no? Que escriben, redactan informes, libros, y que hablan desde la teoría o desde prácticas de 3, 10 años. Pero lo que estábamos ahí, en esa mesa, podíamos ver y escuchar y preguntar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las posibles respuestas a personas que la están viviendo y que no la están viviendo hace un año, hace dos, hace 13 años, hace 8 años, hace 14 años? Y cuando una persona está inmersa de esa, con esa magnitud, en esa realidad, creo que realmente ahí hay una voz de la experiencia que verdaderamente nos puede decir verdaderamente cuál es la solución o cuál es la forma de tratarlo desde afuera. Porque esta es una violencia como... como vamos viendo a lo largo de la mesa, es una violencia no solamente que se reproduce adentro, sino que se reproduce afuera. Porque las mujeres ya sufren una violencia afuera y la siguen reproduciendo adentro entre sus pares o los compañeros mismos también, en los penales de hombres. Entonces, la cuestión de la educación dentro del sistema penitenciario está planteada para poder sacar este proceso de deshumanización y comenzar a plantear dentro del penal entre pares, poder hacer un quiebre en estos distintos tipos de violencia, distintas manifestaciones que tiene. Porque en realidad el estigma más fuerte es la violencia, porque tenemos una violencia desde el Estado, tenemos una violencia entre pares, tenemos una violencia sexual, tenemos una violencia social, tenemos una violencia económica, ¿sí? Entonces, me parece que la educación va a plantear esto, va a plantear a quebrar a la violencia desde las ideas, va a plantear quebrar la violencia desde una reflexión y desde un cambio, o si se quiere, un giro lingüístico, desde las mentalidades de los hombres y las mujeres que estén dentro del sistema penitenciario. Bueno, yo no puedo evitar hacer una reflexión, obviamente, ligado a mi rama, ¿no? Filosófica, y qué es esto, decir que la institución carcelaria se ocupa de deshumanizar y decir que la educación se ocupa de quizás, digamos, cierto tipo de educación, ¿no? Porque tenemos de todos los tipos de educación, ¿no? Pero cierto tipo de educación se encarga de tratar de liberar las conciencias y de generar una mirada crítica, y que la sociedad toda, digamos, el sistema carcelario no es algo aparte de la sociedad, sino que la sociedad está armada para tener un otro a quien señalar y contra el cual uno decir yo no formo parte de eso. Claro. Y si uno le elimina esa posibilidad del otro, uno no quita del medio a ese otro, uno no se puede definir. Como yo no puedo decir yo no soy como ese carcelario, como ese ex convicto que anda por la calle, o como el pibe de gorrita, yo no uso gorrita. Digamos, uno no se puede definir a partir de la negación del otro. Entonces, por ahí quizás desde ese lado es donde se encuentran tantas problemáticas para la educación dentro de las cárceles, cuando la educación realmente es liberadora, digamos, de conciencias, por lo menos. Bueno, justo me diste el pie para hablar sobre lo último, si se quiere, que algo que planteaba la Galle, algo que planteaba la Galle y que nos hizo ruido a todos, ¿no? Y es el desde afuera poder tratar de concientizar a las personas de que la situación de encierro es una situación que nos puede tocar a todos, ¿no? Porque vemos el encierro desde el otro lejano. A mí no me va a tocar. Al otro lejano. Y en realidad todos sabemos que todos los que militemos, todos los que tengamos una actividad, ¿no?, en lo social, sabemos que la cuestión del encierro está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y no la veamos como algo que está lejos, que igual, es al otro. Ahí hay una salvedad también, los que portación de cara, portación de ropa, portación de lo que sea, o sea, vas un pibe de un barrio caminando, te paran, te llevan, te cagan a palo, te matan, te desaparecen, o sea, no hace falta estar militando, sino que te puede tocar el chabón que está vendiendo pancho a la esquina, o sea, a eso se refería capaz. Exacto, también a eso. Entonces, lo importante es poder crear una concientización desde ahí y también de poder con educación acercarnos cada vez más a las leyes, a las instituciones del Estado, porque solamente nos acercamos a esas instituciones cuando estamos en situación de peligro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Vero. Muy interesante. De Mujeres a Pie del Cañón, compañera de mi organización. Pero traje a otra chica, ¿viste? Porque siempre viene. Con razón siempre te vi contenta hoy. Estabas contenta porque siempre llama a Pili. No, ¿viste cuando decís, tengo alguien que me apoya? Vamos, ¿viste? Todavía, compañera. Hoy sí. Compañera de organización. Hoy pego porque tengo alguien que me viene. Yo lo primero que pregunté es si era Pili. Digo, ya está, se cansó de llamarla por teléfono. Claro, ¿La bolsa por dónde? La bolsa por allá, ahí los pibes te van a la bolsa de mercadería. Hay una caja, bueno, hay una para fin de año. Cerramos. Sí, sí, sí. Bueno, damos el cierre este bloque. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, a todos y todas. Te doy de alta el peca ahora. Listo, vamos a un tema. Sí, dale. Darius. Ya volvemos. We'll be right back. división de clase, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que Cristina divide las... O le hace Cristina. Yo sabía que iba a salir Cristina, al aire hablando mal de Cristina. Siempre, todo el tiempo hablando mal de Cristina. ¿Qué tenés? ¿Sabés lo que más me da por el forro de ovario? Es que digan, ¿sabés lo que más...? Cristina, fuck. ¿Sabés lo que más me revienta una teta? Es que digan, ah, pero hay una mujer en la presidencia. ¿Y a mí qué carajo me importa? Bueno, pero, perdón, si no me representa. Esos son prejuicios. Si y hablando de prejuicios, si yo quiero tirar uno. Perdón, quiero tirar un prejuicio. Pinocho, que, o sea, si hay un títere, no importa el sexo, es un títere. Yo quiero tirar un prejuicio también, ya que están hablando de prejuicios. Yo creo que la gente que mira películas de vampiros adolescentes y no es adolescente, es gay. Es rey gay, ¿no? Sí. ¿Vos decís que es la máxima eso? Buenas noches. Buenas noches. Matías Caresta, el público. Aquí comienza el bloque de cine. De cine. ¿Cómo? De cine. ¿Cómo es? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ah, esa me tocó. Esa me tocó. Pa, pa, pa, pa, pa, el himno. Pa, pa. ¿Qué fuiste a ver, Mati? Fui a ver porque hay que ver un poco de todo. Mirá lo que uno tiene que hacer para comerse una minita, loco, bancarse una película. Lo que uno tiene que hacer para comerse una minita, es verdad. ¿Qué adolescente? No, sí. No, claro, adolescente no, sí. Ojo, no era adolescente. Pagaste, no creo, ¿no? Acá preguntan si pagaste vos, che. Me fui a comer un adolescente. Preguntan acá de afuera, preguntan quién pagó la entrada, si pagaste vos o pagó la niña de 15. Con la beca que le dio... Ah, no, nada más beca. Yo soy un caballero moderno. O sea que pagó ella. Pagué yo, no, pagué yo porque soy moderno. Igual. Sí, porque te comés piba de 15. Pagaron mitad y mitad. Mitad y mitad. Mirá, mirá mis opciones. Él pagó la entrada y ella pagó la comida. Claro, mirá mis opciones, eran o ir a ver El Padrino, que se reestrenaba, la primera. Y no la fuiste a ver. Y no la fui a ver. No, yo no había nacido cuando se estrenó en el cine esa película. Yo creo que los dos tipos estos que tomaban whisky todo el tiempo y presentaban películas. Sí, Rómulo y Berruti. Y Berruti. Rómulo Berruti y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Se están revolcando en su tumba porque... Porque en lugar de ir a ver el otro, padrino, hay uno que está muerto, el otro no. Bueno, se está revocando en la tumba porque vos, en lugar y de ir a ver. El otro está pisando, el otro está saltando a la tumba. El flaco se fue a ver Amanecer. Son todas expresiones culturales. La saga. Crepúsculo. Son todas expresiones culturales. Bueno, espera, dejemos lo que cuente a ver qué onda. No, no, ¿qué onda lo último antes de que empieces? Sí. Ahora sí. Pará, ¿vos qué hiciste? ¿Vos qué hiciste? ¿Puedo leer el miércoles a las 2 de la mañana? ¿Qué estabas haciendo? ¿Durmiendo seguro? El miércoles pasado. Sí, seguramente sí. Estaba contando ovejas. Y sí, salíamos de acá. Sí. Listo, ya está, eso quería saber. ¿Vos te fuiste de acá de la radio a ver Amanecer? Salió. Chicos, este programa termina bien arriba porque el muchacho sí. Se va a ver Amanecer. Y después tenés que ir a la otra. Fui al cine. Bueno, arranquemos con toda la crítica especializada. Fui al cine como quien va a comprar medias. O como quien va con 100 pesos en el bolsillo, que se lo sea. Te fuiste con el preservativo en el bolsillo, sí, o sea. No, mira, no, yo fui a ver una película, pero soy economista de cine. De mi vida personal no hablo. Para que vamos a leer un mensaje. Dale. Hola chicos, ¿cómo andan? Me pasan un tema de té de tilo. Aguante el programa, Néstor de la Reja. Aguante, bueno, Néstor. Aguante, Néstor. Sí. Aguante la Reja. Sonó mal, pero bueno. Cuidado, Néstor, que este muchacho va a ver películas de vampiros. Sí, sí, no era el objetivo de decir aguante Néstor y que suene con ese tono, pero sí. Es que ahora aguante Néstor tiene como muchas connotaciones. Claro, sí, pero sí, lo dijo agitando la derecha. Claro, claro. Aguante Néstor. No puedo agitar la centro izquierda. Bueno, volvamos por favor al cine un poco. Ah, bueno, fui a ver Crepúsculo. No, Amanecer. Amanecer. Es una película, la anteúltima, por suerte, de una saga de películas de vampiros que... Yo creo que había hablado en algún momento de películas de vampiros. Y acá es lo interesante. Lo interesante es, yo quería abrir este bloque con una versión que había escuchado una vez de cumbia de el tema Wish You Were Here de Pink Floyd. Y dije, para empezar con algo que está bueno, pero malas versiones de algo que está bueno. Esta es una película de vampiros en la cual no muere nadie, no muerden a nadie. Vampiros contra hombre lobos. No vi una puta gota de sangre ni por joda. ¿Cómo que no? Cuando la piba está pariendo, loco, que el chabón le come ahí no sé qué le come. ¿La viste? Obviamente, querido. Yo soy una pseudo adolescente. Pero no es sangre. Perdón. Acá en la puerta lo tenemos a Nosferatu, que viene a patearte porque decís que esos pibes son vampiros. Claro, Nosferatu, con esos dos dientes de tribilín que tiene en la cara, no puede decir nada. Pero digamos que lo que sucede entre el principio de la historia del cine de los vampiros y el final... Bueno. O sea, desde lo primero hasta lo último son una cagada. Después lo del medio está ahí y se puede luchar. está bien, está bien. Pero digamos la verdad que fue la un espanto. Francis Ford, o sea, Coppola, digamos, es como un punto máximo. Sí, es como, claro, de ahí no se puede subir. De ahí no se puede subir. Está bien, está bien. O sea que estamos en las antípodas de las buenas películas de vampiros. Por ahora, ojo, nadie sabe qué pueda pasar en el resto de la historia. Bueno. Porque ustedes fíjense la cuestión con los vampiros. Acá, o sea, que son mucho peor que las de... La de Buffy, ponele. La de Buffy, no, la vampiro, no, peor que Buffy. No, peor que la de, peor que Buffy. Ángel. Peor que la de Underworld. Peor que la de Underworld. Ni hablar. Ahí tenés sangre negra a cagarse. Tenés un montón de sangre. Pero, ¿qué pasa? Tenés muerte a cagarse, sí, por un lado. Muerte, pero, perdón, estamos en un medio, no se puede decir muerte. Historia injustificada, cosas... Fallecimientos. Se dice fallecimiento. Sí, sí. El vampiro es finito. El vampiro es finito. La de matar al primer vampiro, esa historia, bueno... Como la todo raíz. Eso ritual pasó a segundo plano. Una gran... Están al sol, ¿no? Ahora claro, sí, van no, caminan al sol. Caminan al sol, van a estudiar. No, estos vampiros ya de por sí, los de esta saga... Por lo que me contaron, ¿no? Yo no la vi toda, pero lo que pude apreciar en esta película... Son todos descendientes de... ¿Cómo se llamaba el vampiro del negro? Blade. Blade. Son, no, mentira. Son todos... Ah, sí, pelean todos. Acá sí, verdad. Están diciendo que se cortó la transmisión de internet. ¿No me están escuchando en internet? No, puede ser que... Perdimos tres oyentes. Porque la semana pasada se le cortó a ella también. A ella sola. ¿A ella sola? Sí, sí. Que, Virginia, revisá tu... Ay, Virginia, no nos está escuchando. Virginia, que se fije el cable que llega de acá a Europa. Bueno. A ver, fíjate el cable que llega acá a España. Está mordido por un barco. Sí. Bueno. O lo chocó una gaviota, ¿no? O lo chocó al cable que pasa por, o sea, arriba. Perdón, volviendo a la película, sí, han tirado todos los mitos de los vampiros, sí. O sea que ahora no estamos hablando. No, esperen, porque yo quería hablar de conspiraciones en realidad. Y esta película lo que demuestra una vez más trabaja en función del control social. ¿Cuál es la metáfora del vampiro? Junto con la del hombre lobo, ¿cuál es la metáfora? Se ¿qué odian. Es lo que? Claro, bueno, pero ¿qué individualmente, cuál característica tiene el vampiro junto con el hombre lobo que lo hace chocar con los humanos? Que son sigue? Inmortales. Bueno, pero ¿qué siguen la ellos? Competencia. Al diablo. Sus instintos. Ah. ¿No? Resulta que tenemos vampiros en esta película, sí, que dominan sus instintos y no salen a cazar. Son una manga de maricones que no caza ni uno, ni un mosquito se come. Pero qué bárbaro. Hay uno que me dice que por ahí que come, claro, que come, come gente. Eso, pero... empezó con entrevista con el vampiro, con este sí, rubiecito con, de ojos celestes que chupaba ratas. Sí, o sea, hay un mensaje que dice, siguen hablando de Crepúsculo. Chupaba, ya sí, le volví sí, a la internet. Ya le estamos dando cierre, ahí, piba. Ahí salió la, bueno, la cuestión es, la gaviota del cable. ¿Qué y... sucedería si nosotros, a nuestro impulso natural, algo que el vampiro es corrido por turbas iracundas porque no puede, digamos, sostener su instinto. O sea, si no chupa sangre, se muere. Se muere, claro. Estos guachos lograron en el supermercado. Lograron dominar ese impulso. Poneme sangre. Y llega, haceme una transfusión doble. Es muy triste, chicos. Para que acá se quedaron en otro lado. Claro, yo estoy hablando de control social y ustedes me están hablando de pelotudo. Igual yo ya te dije, no te enojes, no te sulfures. Me pero... pongo loco porque escucho. Para que te sale la espuma, boludo, pará. Tenemos la tanda. Se vuelve un hombre lobo rabioso. Y además se habla del aborto en la película. Y vos eso no dijiste nada. Pero pará. Eso no dijiste nada, otro, ¿no? ¿De qué aborto, boludo? ¿Cómo se habla? ¿Qué te diga? El aborto del vampiro. Y pero si está bien. Yo te digo que está bien. No quiero aborto. A mí no me dijiste nada que lo ibas a tener. ¿Cómo lo vas a tener? Vamos a ir a una tanda. Sí, eso me parece una cagada. Que vender. Como que ella, pese a que sea un diablo, lo quería tener igual. Están empezando a cuchillar acá. Vamos a la tanda. Pará, Matías, no le pegues. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo.

Clásico Bar. Música en vivo, tragos, un lugar para venir a disfrutar. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Carrefour. Agindoe, prensa y edición, siempre apoyando el arte. Agindoe, fotografía y diseño gráfico. Visítanos en www.agindoe.com. Entérate de toda la agenda personal. Este es el bloque Agindoe, con ustedes, Desprolijo 66. Jerry es la mujer que amo, y yo no comprendo por qué. La pasan a buscar, y ella sin mirar, sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi Baturé. Sube a mi Baturé. En vivo. Sube a mi Baturé, liga los Mercedes Benz. Hey. Ese es mi punto de vista. Jenny lo que hace está mal. Ella no mira a quién, le cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Baturé. Sube a mi Baturé. Sube a mi Baturé. Olvida los Mercedes Benz. ¡Hey! La pasan a buscar, Jenny. Lo hace sin mirar, Jenny. Suba a cualquier Mercedes Benz, Jenny. Hey, hey. Suba a mi Baturé, olvida los Mercedes Benz, Jenny. Lo hace sin saber, Jenny. Se cree que está bien, Jenny. Suba a cualquier Mercedes Benz, Jenny. Hey. Suba a mi Baturé, olvida los Mercedes Benz. Bueno, esto es de Prolijo 66, loco, con tributo. Es un tributo a Papo, con respeto a la gente. Muy de bueno. Papo. Muchas gracias. Bienvenidos al programa. Preséntense como a ustedes les parezca. Bueno, primero voy a presentar a Matías en batería, mi hijo, 14 años. Hace unos cuantos años que está tocando la batería. Sí. Y yo tuve un accidente, sí. Y me quedé... Yo era batero antes de la banda. Claro. Y bueno, antes tocaba un par de temas y yo tocaba la bata. Sí. Y él debutó prácticamente un tributo a Papo, el Moreno, en Seis Perros. Sí. Con Loborne, tocando la batería. Y ese día tocó la bata él y yo hice juntos a la par un tema. Sí. Que marca cierto momento del carpo. Sí. Y bueno, es una banda. Y ahora hace mucho tiempo estamos formados con Matías, que digamos, era antes llamado Juanimal la banda. Y Matías en batería, como siempre. Gabriel Bosco en viola. Y yo me quedé en voz. Y bajista, tenemos varios. Bajista, claro. Tuvimos. Van y vienen los bajistas. Sí. Comentaban hoy que están buscando un bajista fijo para la banda. Si la gente, si hay alguien que esté interesado, se puede contactar con ustedes. Bueno, me está acompañando Luz, amigo, y sí, no lo dije porque no había, estaba los presentados de la banda. Ludmi, bienvenida a lo que es el bloque Agito Oeste. No está Aye, así que le mandamos un saludo a ella también. Está internada en una granja de rehabilitación. ¿Sí? Es la realidad, no, sí. Es que no está enferma, no tiene dolor de muelas, está internada. Así que un saludo, Ludmi, si te dejan escuchar a esta hora del programa. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿hace cuánto vienen tocando? ¿En qué zona más o menos hicieron la última fecha? La verdad hicieron esta banda prácticamente formada en... Un chico nos vio tocando en la plaza una vez, que éramos tres gatos, con Matías en la plaza de las Carretas acá. Y copó la historia, ese momento se llamaba solamente Desprolijo. En marzo. Sí. Después pusimos Desprolijo 66, pues somos... O sea, no somos buenos ni malos, pero somos responsables, ¿te das cuenta? Sí. Ese es el secreto de la banda, que estamos tocando en todos lados. Por ejemplo, antes buscamos lugares, hoy en día nos están llamando para tocar en todos lados. Sí. O sea, moto rock, encuentro de moto, ¿viste? En sí, bares, sí, sí. Boliches, en pub, en cumpleaños, optimo. Está saliendo. Sí. Tanto dale, va saliendo. Nos pueden contratar claro, si quieren. Bueno, en el momento, si debutamos y la banda prácticamente fue formada en marzo, sí. Tengo una quinta y unos amigos con sonidos y ese día, el cumpleaños de Matías, que era el 14 de marzo de este año. Hicimos sábado 19 el cumpleaños y ahí debutó la banda en sí. De ahí salimos, está tocando en todos lados, estamos en Facebook. Busquen en Facebook Desprolijo 66, somos nosotros. Sí, hay videos. Tocan, yo chumeo siempre y tocan muy seguido realmente. Sí, estamos tocando muy seguido, Y, ahora se vienen las fechas más, o sea, más seguidas todavía por el, empieza el calor y empiezan. No, no sé, calor, tocamos. Aparte, tocan siempre. ¿Para qué sí, calor? Sí. No tocamos de bajo techo. Sí. En verano, está bueno, plazo. Está bueno. Sí, sí, pero sí. Hace poco estuvimos en clásico con Boss Day también tocando. Tuvimos soporte de Boss Day, una sí. Banda fugitivo, hicimos una fiesta ese día. Sí. Y los padrinos nuestros son la gente de clásico, Alejandro y Mary. Que, saludo para ellos, son nuestros oficiantes. Exactamente. La mejor onda, ellos, son los padrinos nuestros artísticos porque ahí prácticamente nació la banda así. Y nos llevó a tocar en Maquena. Un lugar grosso de Capitán, tocó Papo, muchas bandas están en ese lugar. Sí. Y nos llegamos a tocar una fecha ahí, que la rompimos. Tengo videos en Facebook de ese lugar. Hicimos Motorrock, Ingeniero Bunge, Radio VIP, Marcos Paz. Estamos tocando para Palo y Palo, para ser chivo, acá en Proyecto Sur también. Sí. Ahora tenemos la fecha del 17 con esa gente, que se porta muy bien con nosotros. Para el 17 de diciembre tocan. Exactamente. Y el 10, bueno. Estamos, estamos en clásico, con banda de sí. Blues. Tenemos acá, para la gente que está escuchando, si le gusta la banda, tenemos para regalar entradas. Así que es el 10 en Clásico Bar. ¿Pueden llamar? Sí, al 466-6559. Al 466-6559. Si llaman y salen al aire, se ganan las entradas automáticamente. Y si no, por mensaje de texto al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Participan del sorteo. Sí. Un clásico bar. ¿Con quién más tocan el 10? Son bandas de San Isidro, son bandas de blues. Y vamos a una fecha de blues. Sí. Y nosotros hacemos tema de Papo Blues, Brief. Y como te estaba diciendo, el sábado pasado estuvimos en Motoencuentro de Francisco Álvarez. Ah, Francisco Álvarez. Para la gente de Reaper también, un saludo a esa gente sí. Que nos invitó. Muy copado la fecha, con sonido, luces, y la pasamos re bien con esa gente, los motoqueros, porque algunos dicen son gente violenta, ¿viste? O lo que no, sea. Eso es lo que, nada, no conocen. ¿Sabes qué amigos que son? No qué buena gente que son. Bueno, muy ¿les importante. Parece si hacemos otro temita? Después pues leemos unos mensajitos. Y sale, sí sale. Bueno, estamos acostumbrados a hacer acústico. Buenísimo. A veces me siento como un extraño ser. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. Mis amigos me dicen que tengo que formalizar, que busque un empleo y que haga una vida normal. No tan de lo cual, me sigue gustando el cabaret. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Es un placer estar con ustedes porque yo estuve la primera vez hace muchos años con esta, fue la primera FM de Moreno. Estuve también debutando en una radio así, en un programa. Buenísimo. Y también quiero declarar a los admiradores de nuestro, admiradores, fan que nos sigue por todo sí. Lado, que es mi familia, ¿viste? Sí. Para Mirna, para Susana, fanática de Papo, como siempre, Belén, Junior, Janina. Bueno, dije, ven, Sabri también. Y si para la gente que no los escuchó, ¿dónde puede escucharlos? y contactarse con ustedes para por Facebook, por mi Facebook de Prolijo 66. Tenemos un par de videos en YouTube. Ponen Desprolijo 66 y ahí ya sale el video Maquena, un video Marcos Paz, ahí un par de videos. Y bueno, la fecha la vamos poniendo ahí en el Facebook, fecha tras fecha, la ponemos con tiempo, una semana antes, para que se vayan enterando y nada, fotos, videos, pueden escribir, está todo bien. Y bueno, nada. Bueno, buenísimo. También quería comentarle a la gente que nos escucha que tenemos dos entradas para sortear para un festival que se llama Rock en Libertad. Esto es el domingo 11 de diciembre en Avenida Perón, esquina Balbastro, en el barrio Libertad de Merlo. Sí, van a tocar Fugitivos, Mustafarri, Eta Tzikon y Mala Conducta. Sí, a partir de las 2 de la tarde. La entrada está a 10 pesos, pero acá, si se comunican y nos dejan el DNI y nombre completo, tienen dos entraditas, ¿sí? Sí, a los números de siempre lo pueden hacer. Ya los conocen y bueno, ahora lo vamos a estar repitiendo. Vamos a leer algunos mensajitos que estuvieron escribiendo en el en nuestro Facebook. Que dice, me encantó la entrada, muy bueno el tema. Y después dice que qué lindo cuando digo los teléfonos. Escuchame. Y bien Ludmi, dijeron también. Te quedé como entrada, yo hice radio, este programa Alma de Diamante con Valentín Solís. Sí. Y dice, acá en esta radio. Yo soy Víctor Solís, también trabajo en la. Ahí hice algo de locución, dice con mi hermano. Esta es nuestra radio, que está en el shopping, no sé, cargando por ahí de vuelta. Claro. Le mandó un mensaje, sí, por eso. Sí. Saludó Valentín, también uno. Fue baterista mío, o sea, a mí, pues como mi hijo, mi hermano. Sí, sí. Yo empecé con la batería, tenía 9 años y también tocó, soy muy baterista. También lo bueno, hice. Le mandamos un saludo a él, entonces, que está escuchando, ¿no? Sí, está escuchando. Bueno, ¿qué crees que? Sí, hacemos uno más. No sé qué carajo vamos a hacer. Lo que pasa es que no soy muy bueno hablando tampoco y tampoco claro, cantando, así claro. Que tampoco hacemos acústico. Ah, esto siempre lo hacemos para la gente. Es un tema dedicado al Carpo, con respeto. Sí. Que se llama Junto a la Par, porque con ese tema marca al Carpo también, que también no es del Carpo, es de Juby Ruth, el bajista de Papo, ¿viste? Sí. Y siempre lo hago, y a la gente le llega un poco al. Vamos a ver cómo sale. Dale. Le he pedido tanto a Dios en vivo que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par, carta de amor en el cual se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad. Cada como y juntos a la par. Cada como y juntos a la par. Mi camino de andar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Cada como y juntos a la par. Vamos, Gaby. Siempre digo, este tema es un tributo para Norberto Napolitano, Papo, y a la gente que la quiere escuchar. Trata de conquistar el mundo. Desprolijo 66. Es un hombre de su edad. Y su gusto es la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mi camino es andar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Y el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Como siempre digo, siempre juntos a la par, loco. A la gente que tenga al lado, a los amigos, los familiares. Galle para vos, Matías también, toda la gente que quiera escuchar. Hasta siempre, loco. Si quieren la banda, vaya a verla, loco. Vamos a pasar acá bien. Los chicos lloran, se abrazan, se reemocionaron todos. A los besos ahí, sí, sí. A ustedes, Tecu, gracias, con Mati, con Fede. Espero estar pronto. La verdad que muy bueno. La verdad que, ¿cómo lo hacen? Imagino que también en vivo, o sea, escuchándonos en eléctrico, debe ser espectacular, porque así tenés muy buena voz también, es muy parecida a la del Carpo y te hace. Te pasa, hay mucho sentimiento y mucho corazón en la banda nuestra. No somos una banda fría que se vino a tocar solamente, ¿viste? Sí. Transmitimos algo arriba del escenario. Lo sentimos de verdad. Esa es la onda, porque nosotros, no, como siempre digo. Lo más importante que hacer música, ¿no? El premio mejor nuestro es el aplauso, como siempre digo. Sí. No le damos dinero acá. Ese aplauso por todo el sacrificio que hacemos nosotros y la familia nuestra y nosotros mismos, ¿viste? O ensayo, muchas cosas para hacer todas estas cosas. Como vernos hasta por acá. Y gracias a ustedes, loco, por invitarme. Siempre queremos dar un espacio. Cuando quieran, llámenos y estamos por acá. Buenísimo. Le recordamos a la gente que hay entradas regalar. Para la fecha del 10 de diciembre en Clásico Bar. Así que, bueno. Sí, háganlo como siempre al 466-6559, 466-6559, o también al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Estaban viendo Sucio y Desprolijo también, a ver si. Tengo que seguir con muchas cosas, batería. Claro. Lo querés escuchar, anda si Clásico, llamate y las entradas. Sí, sí. Y te vas a Clásico. El 17 de diciembre acá en la dirección como es cerca del hospital. Proyecto Sur, Avenida Libertador 879. Es una fiesta y también. Sí, vamos bueno, la gente también, para enterarse de todas estas fechas, las vamos a estar subiendo a la página, pueden entrar www.agitoeste.com. Ahí están todas las fechas de zona oeste. Van a poder ver también algunas novedades. Pásense, que subimos hace poquito el video nuevo de Uncolor. Así que bueno. Bueno, ¿les parece? Vamos cerrando. Hacemos un tema de despedida y les agradezco. Vamos a ver buscar a Cosales, porque también ensayamos. Agradecimos la visita y muy buena la banda. Muchas gracias, loco. Ella es como un ángel. Qué buena raza, no tiene inocencia, ya la dejó brillar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola, llenada de papel, y atraviesa la espesura, se va con él. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Es increíble cómo maneja su plenitud. Gracias, gracias. De Prolijo 66 pasado por nuestro programa. Les agradezco. Vamos a ir a una tanda ahora. Hasta siempre. Muchas gracias por la visita. Clásico Bar. Música en vivo, tragos, un lugar para venir a disfrutar. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Carfú. Agito E, prensa y edición, siempre apoyando el arte. Agito E, fotografía y diseño gráfico. Visítanos en www.agitoeste.com. Entérate de toda la agenda para Hola. ¿Está encendido?

Voy a ir este fin de semana, no, el 10, el próximo fin de semana, a escucharlos y a gritarles desde la tribuna, ¡hace Susi Desprolijo! ¿Sabes qué? Me quedé con muchas ganas de escuchar Susi Desprolijo, es un tema que me encanta de Papo, y acá los muchachos hacían una muy buena versión de los temas de Papo, y me encantó. Yo asistí a una fecha que digamos, dentro de la historia de la banda es histórica, ¿no? Valga la redundancia. Sí, valga la redundancia. Sí. Fue la primera fecha, que es más, me decían que todavía no tenían el nombre decidido, que ya igual en ese momento lo habían tirado, ¿no? Digamos, porque cuando dijeron que iban a venir... Te vieron ahí y dice, che, podríamos llamarnos como ese flaco ese que está ahí, sí, en redes prolijo. Sí, red prolijo. Claro, como ese, y 66. Y está haciendo el 66, que era el 69, pero... Claro, sí, sí. Porque no llegás ni a Diablo. Faltan 6 para el Diablo. Te faltan 5 para el peso y 6 para el Diablo. Es así. Bueno, estábamos tratando de cerrar un poco la discusión acerca de Crepúsculo, la ley de aborto, aborto vampiro, la incipiente gayidad y ilegalidad del sujeto que se come menores de edad. No, eso no estaba en discusión. A ver. No, sí, estamos sí, en una sí. Radio abierta, viejo. Radio abierta. Que vos te sabías, se digo. Comer pibe, viejo, ¿qué le pasa? ¿Cómo que es? Eso no. ¿Cómo nos traen a la salida de la radio un pibe? Nunca, nunca. Eso es en la radio de acá a la vuelta, que es la de los católicos. ¿Sí? Ah, bueno. No, que en lo que estábamos en el tema crepuscular de la saga de Crepúsculo, ¿no? Valga la redundancia. Yo estoy esperando que aparezca la última película para no ir a verla. No, pero yo en realidad lo que a mí me quedó mucha duda con respecto a esto. Han eliminado casi todo lo que identificaba a un vampiro. Es un claro. Vampiro, es un vampiro castrado lo que tenemos. Por eso les digo que funciona como... A ver, yo les voy a decir. Disney, sí, en su momento, era un tipo que... ¿Se acuerdan que les había comentado que en la película de fantasía se usaba, sí, para domesticar o, digamos, programar a gente? Sí. Para lavar cerebro, básicamente. Sí. No es que la ponen en el cine y te lavan el cerebro, sino que en las sesiones en las que agarraban a uno, lo chupaban y le lavaban el cerebro, usaban esa película. Era una herramienta. Resulta que además existen las herramientas de control social. Si ustedes comprueban la historia del cine yankee, digamos, para hablar de un imperio que tengamos acá a mano, van a notar que cuando los yankees tenían problemas con Oriente, en las películas de acción, los malos, ¿qué eran? ¿Eran marcianos? No, eran del Oriente, eran del Lejano Oriente, claro. Eran chinos, cuando tenían problemas con Vietnam. Cuando más cerca, en la época de los 90, empiezan a aparecer los conflictos con... Cuba. Ah, no, en los 90 no. No, en los 90 no, un poco. No, los que usan el turbante en la cabeza. El turbante en la cabeza, claro. Entonces, nosotros comprobamos que hay como una especie de anticipación, ¿no? Hay como una especie de intención. ¿Por qué el enganche con Disney? Porque Disney, cuando decían que se usaban estas películas para el lavado de cabeza, en realidad se está preparando el terreno con las otras películas. Cuando aparecen las empresas como Touchstones, bueno, empresas grandes de películas que y en realidad Universal. Son Universal, o Metro Goldwyn Mayer, son empresas que toman la parte de Disney que Disney no puede utilizar, no puede exhibir como imagen. ¿Disney qué es? Como imagen. Y como imagen es el mundo de la fantasía. El mundo de la fantasía, es puro, son niños, está todo bien, no hay problemas, digamos, básicamente no hay películas de Disney que blanqueen alguna situación de droga, que haya demasiada violencia. Ellos de droga. Bueno, por eso. Entonces, las películas para adultos y las empresas que se dedican a hacer películas para adultos en realidad son subsidiarias de este Disney. Son como otras caras. Sí. ¿No? Entonces, esta película forma parte dentro de esta saga porque podemos ver que tiene como la marca Disney. Digamos, personajes adolescentes, todos muy bonitos, seguro que van a salir bailando, alguna cosa así. La cuestión es que ahora los malos en esta película son latinos. Todos los putos hombres lobos son latinos. Todos los putos hombres lobos. Los malos son hombres lobos. No, pero no son malos. Y no son malos por claro. ser hombres lobos. Son malos por ser putos. No, por ser latino. Por ser latino. Por ser latino. Por ser latino. Ah, por ser latino. Pero no son malos. Entendí, Mati, había entendido mal. Que hay una... Lo que pasa es que Matías vio el principio. Yo vi una sola, perdón. Vi el principio. Pero ahí no viste que se ponen en complicidad para cuidar a la embarazada. Un hombre lobo contra 25 hombres lobos. Sí, ah, tenés razón. Si yo digo, claro, sí, si yo veo 10, de 10 chinos, uno dice. Bueno, pero ahí está. Sol no es una torta. Y los otros 10 dicen, sos torta. Vos vas a decir, estos chinos son una mierda. No vas a decir, sí, todos los chinos menos ese son una mierda. Claro, están divulgando una verdad. Escúchame esto. Sí, pero es lo mismo que... Concentrate. Pero lo... Porque esto es lo que usan, ¿no? Como decir, tenemos un presidente negro. Claro. ¿No? Sí. Tenemos uno de los latinos de nuestro Yo lado. Soy más negro que... No, que... No, claro. Los negros. Somos buenos. Hay excepciones a la regla, querés decir. Igual claro. Yo sigo sin poder evitar llevar todo al rumbo de la filosofía, ya que no voy a tener bloque, evidentemente. Y voy a filosofar. Y claro, voy a marcar una tendencia que tiene la cultura occidental, que nos ha lavado la cabeza desde que ha nacido como cultura occidental. El eurocentrismo se ha encargado de marcar que el camino de la vida es el camino de la ciencia. Totalmente. Y el camino de la ciencia es el camino de la razón. Totalmente. Y la razón es lo que diametralmente se opone a los instintos. Así que hoy día ni siquiera los animales, como estos vampiros, tienen instintos. O sea, arrancaron con Homero y con la Odisea cuando decían que Odiseo se ataba al mástil del barco para escuchar a las sirenas y no caer bajo sus encantos. Y cayó bajo sus encantos, nada más no, que estaba atado. Claro, estaba atado. O sea, esa era la muestra de cómo el hombre vencía con la racionalidad a los instintos. Y desde ese punto hasta... hoy, con estos vampiros que no chupan sangre, que han vencido a sus instintos... Toman de bolsita. Es lo más humillante que hay. ¿Recuerdas la bochita esa que traía el jugo? La pelotita, el naranjo en bolita. Uy, qué triste que era eso, sí. ¿Te imaginas, pero lleno de sangre? Yeah. Un sangre... cola, ponele. Claro. Y bueno, entonces sigue blood la tendencia... cola, blood cola. Eurocéntrica occidental, tratando de establecer una única línea a la cual seguir, que es esta, es mantenerse en una racionalidad que no permita ni siquiera la posibilidad de una sobrevivencia digna ni de los putos vampiros adolescentes. Conténganse, o sea, lo que vos estás diciendo, como para sintetizar, ¿no? Un poco, es que los vampiros de la película de la saga Crepúsculo son a los vampiros de verdad lo que el hombre es al mono o lo que el perro es al lobo. Lo que el indígena preamericano antes de Colón es a la civilización europea llegando con sus barcos. Bueno, te fuiste un poquito más. Bueno, yo te dije, me planteo desde un lugar filosófico, no desde cualquier lado. Bueno, a mí igual eso me sigue llamando la atención. ¿Cómo se plantea que una criatura que es puro instinto y que su esencia es puro instinto aparece en esta nueva saga tan accesible y tan masiva, porque es muy masiva la saga, sí. Accede a un montón de gente, te mete en Crepúsculo hasta por el orto. Y si contás que la mayor parte de la población es adolescente y que el otro 30% son muchachos mayores que buscan comerse un adolescente y que van al cine con Elías para verla. Sí, tenemos la panza llena. Vaya. Me parece se reestrena El Rey León en 3D. Igual algo es muy feo, es muy feo que andas diciendo esas cosas por ahí. Pero bueno, ¿qué va a ser? No, las digo por acá. Por ahí, ahí donde está parado. Ah, no, está bien. La cuestión es la siguiente con estos vampiros. ¿Por qué empiezan a aparecer películas en las que de repente una esencia aparece trastocada en otra cosa, no? Es como hacer un cover, por eso yo quería empezar con un cover de un tema conocido y que sea un lindo como tema. Claro, no, sé, no Gilda tiene lo suyo. Hubieras Gilda, hecho no, pero Gilda, no, divididos no, haciendo no, amigos. Claro. Está buena la versión de video, no, esa es de coso, de Ataque 77. ¿Cuál es la que hace Divididos de Sandro? Hace una Dividido de Sandro. No sé. ¿Para qué lo googleo? No hacía ese. Tengo un mundo sensación. ¿Esa no es? No sé. Puede ser, ¿cómo se llama? El Flaco Solo. Bueno, volvemos a un cover de vampiros, decís que hacen. Es como un cover de vampiros, pero un cover light, digamos, sería a los vampiros lo que la Coca-Cola es a la Coca-Cola light, ponen. Ahora yo tengo otra pregunta. Son vampiros light. El vampiro, digamos, el vampiro. ¿Qué hacen en el sol? El vampiro posta. Caminan por el sol porque ya no tienen que, como no tienen que matar a nadie, nadie los mata. Hablando de eso. Perdón. Porque si los vampiros no es que andaban en la oscuridad porque los mataban, andaban porque se morían si le daba el sol. Bueno, esto no. Esto pueden andar de día. Y cuando se hicieron adolescentes. Yo creo que habría que buscar cuál es la metáfora escondida atrás de eso, de que un vampiro puede andar a plena luz del día. Es decir, yo suprimo mis instintos y a raíz de esa autocastración puedo gozar de algunos dones de los cuales yo no estoy naturalmente dotado. Yo como vampiro no debería poder caminar en plena luz del día. O sea, pero como ganancia. Vampiro que no hace un carajo de vampiro, que lo único que hace es vivir mil años, tienen una cara de maricón que te juro, no de maricón, o sea, maricón a lo... No estamos hablando de homosexualidad, sino de una cuestión como de... Muñequito. De muñequito. Muñequita, claro, sí, por ahí la palabra estuvo mal elegida, no es maricón. No, pero así como una Barbie, como una Barbie barbo. Un Ken. Un Ken. No, ni siquiera llega a ser Ken. Una drag queen. Así como, claro. Una drag queen. ¿Vieron, en El Señor de los Anillos esa especie los elfos. De los elfos, esa cosa medio etérea que vos decís, flaco, si te cruzo en una esquina? Cuidado. Claro, viste, yo qué sé. Vengo de que me peguen en una esquina y me lo cruzo, le pego como yo. Le pasó a un amigo. Vino a iba un flaco, pelo largo. ¿Viste la época que usaban todo ajustado? ¡Mirá eso, qué ojete! Y era un no. Bajo. Bueno, así. Ahí te engañó el instinto, ahí te engañó el instinto. Igual ahí no hay errores. En realidad hay un acto inconsciente de reconocimiento. Exactamente. Pero bueno, no nos vamos a meter con el amigo, no lo conocemos, por ahí es grandote y está escuchando. Saludos al amigo de Darius. Está lejos. Ah, bueno. Y después la que se mandó. Tuvo que cambiar de barrio. Allá puede comer tranquilo. Se casó con ese muchacho y se fueron a vivir a Córdoba, que son todos hippies, ahí aceptan todo, ¿viste? Está pelado, no sé por qué. Es que lo agarraron en la oscuridad y ahora anda pelado. Retomando el tema, Mati. Retomando el tema, entonces bueno, a mí me preocupa. Es el tema, mi amigo el Puma. ¿Y cuál es el tema, mi amigo el Puma? A ver si el poder. Que lo tararean por Facebook. Perdón, a ver si mi amigo el operador Víctor tiene el poder de hacer aparecer ese tema en algún momento antes de que terminemos para que yo sepa cuál es. Y si no, tendrá otro superpoder que ya veremos. Te pone una risa como diciendo, déjame de romper las pelotas. Se agarra la cabeza y dice, yo vengo a hacer un programa en serio, déjate hinchar. Si no encontré el del Puma, pasá el del burrito, no pasa claro. Nada. Un animal. O este de fiesta del Puma, Rodríguez. Che, pará, retomemos. Sí, me quedé pensando cuál es el tema de mi amigo el Puma. Ese es mi amigo el Puma, ¿no dice así? No, yo soy tu amigo fiel. No es ese. No, tampoco. Bueno, algo de amigo era. Sí, sí. El tema bueno, es... retomando. Sí. Yo me pregunto, ¿no? Y me vuelvo a preguntar nuevamente. ¿Por qué yo no siempre... se pregunta? Perdón, yo las siempre... preguntas son del filósofo. ¿Vos? No, yo me quedo. Perdón, filosofa cualquiera. No, claro. Si vos necesitas un título para ahora eso, perdón. Ahora me di cuenta. Te lo en el papel, ahora te lo toma. Vale por un título, toma. Vale por un título. Lo que vos haces con este título es agarrar e ir a ver películas de adolescentes. Para comerte adolescente. Voy a observar fenómenos sociales. Sí. Social. Ahora le dicen así. Hago un estudio de campo, entonces si de paso me siento en el fondo. Era del la cine. Práctica. En la época de Fecu se le decía arrastrar el ala o chapar o alguna de esas cosas. Pero Fecu está hecho mierda. Fecu ya está fuera de la pista. Y sí, se quedó al lado de afuera. No corre sí. Más. Vamos a analizar este fenómeno social en tu casa. Claro. Claro. Vamos a. Vamos a seguir la conversación. Vení que te analizo, vení. Analizame esta. Vení que contemplamos las estadísticas mientras, sociales mientras aquí. Mientras yo les estoy tirando la aposta para que ustedes cuando vayan al cine no estén desprevenidos y le metan un mensaje. Ahora, así subliminal. Definamos, ¿qué es? ¿Cine o conspiración? Todo forma parte de una red entramada y muy complicada en la cual estamos inmersos todos. Sí. Desde el pochoclero de la esquina hasta... la señorita maestra que nos enseña, claro, exactamente, que nos enseña hegemonía por todos lados, así, su pura hegemonía, sin darse cuenta, ¿no? Su pura es una y grano. Vamos y compramos nuestro pochoclo y nos bancamos que la película, si dura más de 2 horas, nos la corta en 10 minutos para entrar a venderte pochoclo, cosa que a mí me está reventando un poco. ¿Te cortaron la película? No, pero me estaba acordando de una expresión. El Señor de los Anillos. Y el Señor de los Anillos. Como te la cortan ahí, el tipo va a decir, te voy a... y no. Y van avanzando, claro, sobre privilegios. O sea, van haciendo un trabajo silencioso. Estás como enojado, Mario. Estoy muy enojado. Silencioso. Yo creo que a esta altura es a la vista de todos. Se re loco cuando salí, porque dije, no puede ser. Todo esto para... Claro, y no, y ni siquiera, ¿viste? Ni siquiera se me va a parar ahora, la puta madre. Ahora, yo digo, ¿no? Vuelvo a retomar algo que dije en el bloque anterior cuando estábamos hablando. Ahora, después te digo Mati, cómo se le escapa que es de Disney la Mati, película. Mati es, se va de acá a las 12, después de hablar de conspiraciones, cine, no me acuerdo de qué película o de qué documental habló la semana pasada. Y se fue de la doctrina del shock. Ahí está. Sí. Se fue de hablar de cómo se electrocutaba gente para conseguir... que aceptaran determinadas consignas a ver Crepúsculo. Para necesitaba mi cuota de shock también. Sí, sí, sí, sí, sí. Necesitaba mi cuota de shock. Re shockeada, un shock, o sea, lo tuyo también es un shock kadum. Es terrible, es terrible. Bueno, por favor, contame cómo termina la película. Ah, vos querés saber cómo termina la película. Quiero saber cómo termina la película. Tu boca dice eso, pero tus ojos dicen otra cosa. Vos querés saber cómo terminó la película. La película termina con que... Obviamente termina para la 2, digamos, termina con que termina con el mismo final que tiene Avatar. ¿Viste que termina con que abre los ojitos y ahora soy otro? Sí. Ojo con eso. Ojo con eso porque también si la imagen se repite hay algo ahí. Para mí si una imagen se repite mucho en varias películas hay algo. Hay que indagar. Yo me acuerdo un compañero tuyo de primaria. Lo que es estructural, bueno, ahí tiene que haber algo, porque vos fijate la cabeza que tiene ese alien, ¿entendés? Ahí hay un mensaje fálico, ¿no? Escúchame, yo me acuerdo de un compañero tuyo de primaria que se llamaba Gustavo, sí, que una vuelta nos trajo una película que era horrible, y lo único que me acuerdo de esa película horrible que suponía ser una película de terror es que cuando terminaba aparecía un bebé con ojos rojos. Y se llamaba Muerte al Fin 2. Ah, ese Gustavo, sí, Gusti. Sí, sí, terrible, terrible la película. Un bodrio, lo único que tenía, un bebé con los ojos, pero, o sea, te iluminé el ojo con láser, pobre criatura, le pusieron láser en los ojos. Para que a mí le iluminaba con el ojo. Claro, le cagaron la vista a un bebé para hacer una película tan pedorra como esa, que no asustaba. Esa no, sé, no la vi bien, o sea, no me acuerdo, pero tendríamos que ver si tiene. Yo me acuerdo, me quedó esa sensación de pedorrez. Que mirá, me acuerdo todavía. Porque ahora tengan en cuenta una cosa, ¿no? Sí. Tengan en cuenta una cosa. Cada película la hace un director. Está bien, sí. Pone la guita a un productor. Pero el director es el que pone el punto de vista en el cine de autor. En el cine de producción, digamos, en donde lo que importa no es la obra de arte, sino la producción, es decir, la cantidad de gente que va a ir a verla, en el caso de estas películas de saga, es muy importante la cuestión ideológica. Y no es menor, digamos. Entonces hay temas que están corridos. La única escena que podría apuntar a un público un poco más alto que el público adolescente, que es la escena de sexo en la película, una escena de sexo tiene. Se casa la piba con el vampiro, ¿no? Está indignado. Si se casa la piba con el vampiro, la piba virgen, se van a la noche de bodas, 4 días van a estar en la noche de bodas y la piba está que arde, sí. La piba está que explota. Y el vampiro dice, no, que te voy a lastimar, ¿no? Que yo, porque tuvieron una nochecita así medio movidita y apareció toda moretoneada la flaca. Sí, ahí yo dije... Me caí, dice. Aparte ella se sentía culpable, ¿viste? Ella se sentía culpable. Y él decía... ¿Ves que hay cosas? Yo decía, eso es subliminal, loco. Es claro, mensaje claro. Subliminal, bancatela, loco. Dije, loco, si te gustó, bancatela. Claro, sí. El mensaje fue ese. Ahora yo te quiero corregir algo. Vos dijiste que la única escena que no es para un adolescente es la escena de sexo. No, no me dejaste terminar. No llegué a terminar. Ah. La única escena, que es la escena de sexo, que debería apuntar a un público adolescente, es una escena trunca. ¿Qué es una escena trunca? Una escena trunca sería, de repente, en una película de terror, cuando te llevan al suspenso, te lleva algo y no pasa un carajo. Digamos que mostraron, o sea, la ventana. ¿Decís que mostraron la ventana? No, lo que hicieron fue así. Cuando se la estaba moviendo a la flaquita... Click, ¿viste? Claro. A dormir. Ni siquiera, no, ni siquiera. La mina mirando al techo, 30 segundos, miraba la hora y dice, a 4 días me falta esto. No, es peor porque labura sobre el inconsciente de maneras que vos ni te lo imaginás. Sí. Mirá lo que te digo, cuando llega el momento del clímax, que está el vampiro arriba de la flaca, ¡guau, viva Perón, carajo! Sí. En ese momento el flaco, como tiene mucha fuerza, rompe la cama. ¿No? No. Y se distiende todo el clima sexual que había se distiende y se caga todo el mundo de risa y carita de ajaja. El sexo queda eliminado de la escena, no se llega al sexo. Ahora entiendo por qué no comiste después de la película. Ahí fue cuando dije, claro, laburó sobre mí la película. Claro. No. Tendrías que haber ido a ver Calígula, que entonces ves a las mujeres de los senadores de la antigua Roma dándole murra a cuanto pobre se mueve por el continente. Está bien, por ahí perdés la cabeza. Estreno puntuación con película. No, perdóname. Ni medio polvo le pongo. Te lleva un pochoclo y un polvo a la mitad. Saludamos a la gente de Prolijo 66. Estuvieron excelentes, me encantó. Están dejando la casa en este preciso instante. Sí, sí, sí. Están nominados. Están nominados. Bueno, así que te labura el inconsciente. Eso porque no vio... Te la deja fofa, digamos. Sí. Te dije, boludo, yo sabía. Sí, sí, sí. Te la deja después del primero sin que llegue al primero. Claro. No llega. Terrible. Pero porque quedás con... Sí. Así que, en resumen... No vio mi super exnovia, viste que ahí... Sí, la vi. No, la escena del tiburón tratando de comerle la entrepierna te quita todas las ganas de tener sexo. No, pero digo... el tipo no vio el vampiro, no vio esa película como para poder controlar, no rompe la cama. No, es verdad. No, igual tenía toda la cama toda rota, era una mierda. Además, los tipos vivían en una cama casa de mil años. ¿Viste la casa? Vivían en una casa ecológica, los tipos. Ah, no. A vampiro ecológico. Vampiro ecológico, en serio, te estoy hablando en serio. Ahora estoy indignado. Tomaban café. ¿Cómo ecológico? Con chuque. No te la puedo creer, no pueden tomar café. Lo único que me falta que me digas es que comían ajo. Vegetales. No, claro. Eran vegetarianos, me parece. Y tomaban agua bendita. No. ¿Sabes qué loco que. No solo que podían estar en sol, sino que tomaban sol, ¿viste? Los tipos. Claro. Y porque son re blanquitos, ¿viste? Sí. Pero terrible, ¿no? No es una pelea. Vamos a demitir. Como vampiro ahora. Me da mucha pena. No, vivir no mil es una años película así. De vampiro. No es una película. No. Ni siquiera llega a la altura de Highlander, que por lo menos tenía una idea de ahí, de la eternidad y un conflicto con la eternidad. De buscar siempre. No querés vivir para siempre. Decís, no quiero vivir para siempre. El tipo la pasa re mal, ¿viste? No. Mueren tus seres queridos. Sos adolescente para toda la vida. ¿Sabés qué terrible que es eso? Uno que ya ha pasado por la adolescencia. Bueno, vos sol no, pero todos nosotros que ya hemos pasado la adolescencia, Darius, que recién se la acaba de sacar del cuero, sabemos que es una etapa terrible que nadie quiere vivir. Aparte, sos feo para siempre, porque tu adolescencia no sos lindo. Y de ahí viene el nombre de adolecer, ¿no? Las manos siempre sudadas, siempre al palo, energías a full. Fiesta siempre, toda la noche, pastillas, chicas, joder, no es terrible. No te mientas. Es horrible. Todo el día al palo, una cagada. Sí, es malísimo. Encima con esto, ¿sabés lo que es? Y sufriendo porque la verdad sos un vampiro que ni chupa sangre, así que te han quitado tu razón de ser. Nada, vivir mil años para nada, muy triste. Por eso les digo, ojo cuando vayan al cine, porque seguramente si van a ver esa película no la van a poner después. Ah, listo, pónganla antes. Tu enojo no es con la película. Sí. En realidad tu enojo es porque no la pudiste poner. Porque no pudo probar los pochoclos. ¿A qué hora empezó la película? La película empezó como... No, pero no fue... ¿A qué hora empezó la película? Fue el jueves porque fue a eso de las 10:30. Ah, el jueves a las 10:30. Claro. Está bien. Bueno, no, quería saber nada más. Para saber de dónde venía. Claro, hacia dónde iba. Tranqui, igual yo les digo una cosa, no la vuelvo a ver, ¿eh? ¿No? No, y no voy a ir a ver la última. ¿No vas a ir a ver El Padrino? No me quedé con la intriga. ¿No vas a ir a ver El Padrino reestrenado? El Padrino la voy a ir a ver solo. Por forma. Solo. ¿Y no vas a ir a ver el reestreno del Rey León en 3D? No, para eso voy a ver El Padrino. Porque el Rey León no tiene tanto que ver con mi historia como El Padrino. Bueno, pero para la próxima, ya que estamos acá, nos hacemos los cineastas chongos y vamos a ver estrenos. Para la próxima quiero que vengas y hables de una película argentina que esté estrenándose ahora. Y así con el dedito. ¿Ahora en este momento? Mañana. Sí, porque ya es jueves. Sí, hay alguna que tengo ganas de ver, sí. Bueno, ¿cuál? Vas a ir y hablarme de alguna. La animada, la de Eva y Juan. ¿Ah? Eva y Juan. Y la otra, la de la historia de las madres, pero quiero ver algo más independiente, porque esa como que la van a ver todo el mundo, van a hablar en todos lados, y estaría bueno ver algo un poco más chiquito. Bueno, pero la gente que te escucha vos acá hablando de cine no escucha ninguno nada más por saber qué es lo que ves vos e imitarte. No, es lo único que hacen. No miren nada, no prendan la tele, rompanla y tírenla por la ventana si no tienen que imitar, Che, bueno, antes de irnos, los chicos de... Me quedé pensando que pobre no la puedo poner. Prolijo 66. De Prolijo, sí, dejaron entradas. Igual van a estar los chicos de Agua Fuertes rifando el sábado también. La fecha es el 10 del 12 en Avenida Gauna, 3501, esquina... Clásico Bar. Solís, Paso al Rey. Muy bien, ahora ya tenemos la razón por la cual ha venido nuestro operador Víctor para robarse una entrada y sortearla en Agua Fuerte. Loco. Y se va a llevar cuatro entradas, cinco. ¡Qué bárbaro! ¿Te das cuenta? Acá no te podés descuidar, están conspirando contra este programa. Sí. No puede ser. Vino Decilo a robarse teléfono por si alguno quiere llamar y salir al aire en este momento. Ya, porque ya nos vamos. 0237-466-6559, 0237-466-6559. Ah, tengo algo para comentar. Para. Perdón. Quiero presentar a Darío diciendo el número de celular. Si alguien quiere mandar mensaje, háganlo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Ahora sí. ¿Sabes a qué me suena? A eso que van a los gimnasios a hacer pesa y reputo. Para Néstor tenemos ahora también, que había pedido... Néstor de la Reja había pedido... Vamos a cerrar con eso. Así que ya estamos... Quería, esos 4 minutos. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, tenemos sobre el Instituto Rojas. Estamos resolviendo en estos días una problemática con un docente que no se quiere portar muy bien. Y una docente, no tiene sentido nombrarlo. Que no tiene sentido nombrarlo, en serio, nada, porque nos pueden hacer un agujerito. ¿Serio? Sí, porque la cuestión está pesada, la verdad. La cuestión es que el docente este no hace su trabajo, no se presenta a clases, maltrata a los estudiantes. Entonces se han hecho varios documentos tratando de que esta situación se revea. Tanto, digamos, algunos profesores como otro personal dentro de la institución está avalando esta situación, está dilatándolo en cuestiones de que no lleguen las quejas a donde tienen que llegar. Y así que mañana va a haber una reunión del CAI. Yo lo digo para los estudiantes del Rojas que estén escuchando. Mañana a las 14 horas hay una reunión del CAI. Sería muy interesante que haya mucha gente en el Instituto Rojas. ¿Pero en qué parte? ¿En el patio? ¿En algún salón? Hay que entrar y preguntar por sí, la reunión. Siempre aparece en el pizarrón, aparece publicado dónde están las reuniones. Sería muy interesante acercarse y ver para qué lado se resuelve, porque, por ejemplo, una de las resoluciones así emparchadas de muy mala manera que se dio es que las mesas de esa profesora se suspendan, haciendo que todas las cursadas que dependen de esas materias, que encima son materias troncales, sí, lo cual retrasa al estudiante. Retrasa al estudiante, pero además hay que contemplar un poco que, es siendo una materia troncal, tenemos estos problemas, digamos, claro, el profesor que no se presenta, suspenden las fechas. Uno de los puntos claves que a mí más me molestó tiene que ver con que utiliza un método, presenta una herramienta en estado, digamos, de prueba, que es tutorías virtuales. La cuestión sería que uno pueda hacer, complementar el trabajo de clase, claro, mediante internet. O sea, así dicho, anda perfecto. La cuestión es que los días que debería estar en la institución, el docente no está, y la gente que no se conecta a internet, dígase, gente que no tiene internet, o sí, gente que no la conoce, sí, porque tiene, no sé, Porque no puede. Porque no puede, claro, bueno, limitaciones personales. Porque no tiene ganas, porque digamos, yo soy un estudiante, pasarlo, voy a estudiar, claro, a sentarme a escuchar. Uno no tiene por qué pasarlo, claro, esto. Bueno, esta gente ha quedado afuera de ese trabajo, de la posibilidad de rendir esa materia. Y después se armó, o sea, una de las primeras actas que se armaron, se juntaron 20 personas para redactar un acta, que fue el momento en el que explotó todo, porque esto viene pasando hace muchos años, pero es el primer año que la gente se planta en esta situación. Se armó un acta, este acta fue firmado por la gente que estaba de acuerdo, y ese listado se convirtió en una lista negra, que claro, efectivamente la profesora empezó a perseguir y a desaprobar sistemáticamente. Dicen que sistemáticamente, a mí todavía no me tocó, veremos qué final doy y veré si es sistemáticamente o no, pero lo que se dice es que sí, que se transformó en una lista negra y que la gente que está en esa lista no aprueba esta materia. Muy bien, entonces mañana hay una reunión. Perfecto. ¿En qué horario? 14 horas en el Instituto, Rojas. Bárbaro. Lleven antorchas, sí, piedras. Sí, compórtense más o menos adecuadamente a lo que es una turba iracunda. Tridentes, antorchas. Turba iracunda, sin tridente ni antorcha no es. Ya que vimos Crepúsculo, lleven ajo, cruces y algún material para leer, porque suelen ser largas las esperas. Así que, muchachos, vayan preparados, que los van a atender. Muchísimas gracias por tu comentario, Federico. Muchísimas de nada por su agradecimiento, Matías. Así termina el programa Tratar de Conquistar al Mundo. Le agradezco a ustedes. Sí. Nosotros también te agradecemos. Le damos las gracias a Víctor. Sí, Víctor, también gracias por la operación Víctor, técnica. Por venir a robar entradas. Gracias a Fecu, a Ludmila, que también nos hizo compañía un ratito. Muy bien Ludmila, sí. Muy bien. Ludmila, sí. Bien. La nueva estrella. Más fluido que yo. Fecu, ya se fue. ¡Pará, Fecu! ¡No cerré! ¡Que ya vamos! Nos van a encerrar. Bueno, muchachos, para todos, nos vemos el miércoles que viene. Saludos a mi leitmotiv. A la leitmotiv. Sí, sí. Che, yo la quiero conocer, tanto el leitmotiv. Hay que traerla, para que... Ponerla a buscar en el... En el Facebook. Leitmotiv en el Facebook. Sí. Bueno, besos. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias.